Alas, Radio Comunitaria. Buscar en las palabras no alcanza. Buscar en los recuerdos, en los momentos, aún menos. Alcanza a respirar el aire fresco del mar, el aire único de la montaña. Alcanza a saber que estás con nosotros, vivo en nuestra memoria. Quienes te van a seguir recordando, en un guilipún, en un afafán. Por eso muevo las brasas, pongo la pava bien cerquita del fuego, el de la lucha diaria, como ayer nuestros abuelos. Y para darnos alimento y calor, compartimos murque. Y vienen las bromas, que más líquido, que más espeso, que con café, que con leche, que con pulcú, o solito con agua nomás. Todos nos reímos, porque todos nos queremos. Y nuestras sonrisas brillan como estrellas esta noche. Y tu mirada, que se subió a un cahuel y va galopando con un montón de cuifí, con lanzas y tralcas, te acompañan el ñen curruf, el ñen cutral, y tu puliu, por fin, está en libertad. Mari Compuché. Mari, aquí arrancamos el Factor Folil 18. Vamos, acá estamos, Factor Folil 18. Otra vez acá en la nave alada, en los subsuelos de la radio. Exacto, estudio número 5. Acá estamos prendiendo ya la calefacción del piso. Y bueno, arranca este Factor Folil ya con mayoría de edad, 18. Con mayoría de edad, sí. Número 18. Arrancamos este Factor Folil. Agradecido de que nos estén escuchando. Muchos en sus rucas. Algunos acá en los barrios de la comarca. Otros en otras ciudades también, por internet. Y bueno, muy contento de estar por acá y bueno, y también muy movilizados también por los sucesos que conocemos todos, los acontecimientos. Hoy tenemos un programa también así intenso como lo han sido estos días, con el mayor de los respetos, como siempre. Este programa que sale desde el Piuqué, como todo lo que, todo, como la música, como todo lo que sale desde acá. Sí, y no por nada se llama Nehuen Compuché, ¿no? Correcto. Porque Yo creo que lo decía también el programa pasado. Desgraciadamente todos los programas tenemos que dar alguna noticia así áspera y que requiere Nehuén, ¿no? Requiere apoyo, acompañamiento, fortalecimiento, estar en contacto con la Ñuque Mapu para que nos brinde su ayuda también, su auxilio, su fortaleza, alimentarnos un poco de la foril, de las raíces, y para todo lo que se viene, y todo lo que está sobreviniendo, ¿no? sobre los territorios y especialmente también sobre el pueblo nación mapuche tehuelche. Sí, sin duda, y sin olvidarnos también de que este Nehuén que nos llegue a todos, como usted hizo en ese flyer hermoso que está circulando también, muy lindo, un hermoso dibujo, no sé quién lo habrá hecho, de dónde lo sacó. Sabes que no, yo a veces voy juntando imágenes, ese si no me equivoco es un tejido, esa imagen, o sea, está plasmado en algún telar, en alguna cosa así, no sé bien de dónde surge, si alguien lo sabe nos lo puede contar al 2944-802315, pero sí, es muy lindo el diseño y los colores también, y la idea, ¿no? Totalmente, de que les llegue el Nehuén a todos, ¿no? Como usted dice, son tiempos complicados, nos atraviesan cuestiones que van más allá de lo global, de lo que puedan elegir estos gobernantes que siguen castigándonos, castigando al pueblo, castigando a los pueblos, a las comunidades, pero tenemos que recuperar Nehuén de algún lado y abrazarnos también, abrazarnos, querernos, y contenernos también, ¿no? Una enseñanza que nos va dejando las cosas que van sucediendo, que nos golpean y que nos duelen, no hacen más que eso, que necesitar apoyo y darlo también cuando se pueda, acompañarnos, como les decía, vuelvo a repetir, abrazarse, quererse, es un momento difícil que estamos pasando muchos, y bueno, más aún la familia, aquellas familias también que han perdido un familiar, tanto madres como hermanos, ¿no? Entonces nos ponemos en el lugar del otro y acompañamos desde acá ahora, desde la radio, y acompañamos también, como decía también en un principio, con un guilipún, con un afafán, con un kumé requisón también, con un buen pensamiento para sentirse acompañado también en las difíciles. Y yo, si me permitís, quiero leer un pequeño texto, es un comunicado que no se difundió demasiado, porque justo también el primero de agosto estábamos y estaba todo el mundo tratando de hacer memoria, de recordar lo que fue aquel 2017 también tan violento, ¿no? Para muchas LOF y específicamente para una. Y bueno, y entonces en ese día, digamos cuando acababa ese día, salió este comunicado y casi no tuvo difusión y quisiéramos leerlo ahora, ¿no? Métale. Dice, a la nación mapuche y a la opinión pública en general. Desde el Movimiento Mapuche Autónomo de Puel Mapu informamos lo siguiente. La resistencia ancestral mapuche del Movimiento Autónomo de Puel Mapu brinda sus condolencias y Nehuén a la familia de nuestro Huaychafe Yem Fausto Horacio Yoneshuala, Tato, el negro, militante Huaychafe de la RAM. Nuestro Peñi Lamien fue, es y seguirá siendo uno de los mejores Huaychafe de nuestra historia. Desde niño caminó y combatió en distintas LOF. A los 14 años ya se enfrentaba a balazos con la policía, como sucedió con Paichil Antriao. Siempre fue el más valiente y muy querido por todos quienes lo conocieron. Él no conocía el miedo, muy temerario y astuto, comandó muchas de las acciones más emblemáticas de Puel Mapu. Humilde, simpático, carismático, Guillatufe, jinete, buen padre, hermano, hijo, nieto, amigo, deportista, desinteresado y orgulloso. No le gustaba recibir nada que no ganase con su esfuerzo, con defectos y virtudes. Fue el mejor. Conoció tortura, prisión, clandestinidad, una vida marcada por sacrificios. Nunca dejó tirado a nadie, como con Rafa Nahuel y Em. Aún no sabemos con total certeza las causas de su muerte, si fue un accidente, propia voluntad o manos negras del enemigo, incluso Calcutu. Habrá que esperar los informes correspondientes. Sin embargo, esto no enloda lo que él fue, un ejemplo de entrega a la causa de la liberación nacional mapuche. Invitamos a acompañar su elugún con los honores que corresponden y seguir el ejemplo de sus virtudes, tralca y piedra, fuego y conciencia, Tatito el Negro, Futa Huichafe. Sus restos descansarán en la comunidad Hualahué, recuperación de su ñuque, aunque su presencia marcó desde Curramapu a todo Puel Mapu. Irá a reencontrarse con Rafa y con su Cucu Trinidad, además de tanto Cuifi Quechem, Kai Kume Alhueyem, en el Camapu. Se lo despedirá como corresponde, a un mapuche y más a un huichafe como él, con todos los honores. Las paradojas de la vida. Un primero de agosto, mismo aniversario de la tragedia del Huaynuy y Em Santiago Maldonado, un día de luto para los verdaderos luchadores, Puelche. Pero Tatu hubiera estado firme, ayudando y acompañando. Siempre te recordaremos y seguiremos tus mejores ejemplos. Te queremos mucho, Peñi, comandante Tato. Honor y gloria para vos. Cume Mutui Mapumeu Tatu Bien. Cume Trahualu Tain Cuifiqueche Yem. Huaychafe Yem Taká. Amulepe Huaychan Marichihueu. Movimiento Mapuche Autónomo de Puel Mapu, MAP, Resistencia Ancestral Mapuche, RAM. Bueno, y ahí terminó el comunicado del MAP, RAM, ¿no? En honor a Fausto, al Peñi Fausto Guillem. Nos vamos a un temón, ¿le parece? Vamos a la música. Rondas pequeñas. Cuidado con los chiquititos, ¿eh? Pero a tomarse de las manos, que vamos a hacer el purrún de Rafa Maquehue, por ahí va. Saludo especial a la gente del Folil Nehuen, que está por ahí también, a Palihue. Eso, tómense las manitos nomás. Ni un problema, y que comience a crecer por un lado y por este otro una ronda linda de un purrún. Vamos leve, vamos leve, eso es. Eso es. Vámonos, ahí está mi Peñi Héctor, que un fumil. Peñi, súmense a la ronda ahí, Peñi, hagamos purrún. Y va a quedar la... No, hay que agrandarla, todavía no, hay que agrandarla. Oye, súmese, tómenle la mano al Peñi, lo conozco, ¿no? Ahí están los coigüe Painemal. Saludos, Peñi, eso es, subimos, hagamos un purrún lindo, que crezca, que siga creciendo hacia atrás, eso, tómese de la mano, eso es, súmese, que sea una experiencia el Rafa Maquehue, eso es, la bandera tiene que ir al medio, burlamien, como es, allá adentro, eso es, vamos, falta, que se quieren unir más todavía, eso es, tómese la manito, allá va el show, que feliz. Vamos lepe, que siga creciendo, eso es. Arriba el pueblo mapuche. ¡Yeah! Eso es. Cuidado con los niños chicos. Eso es, ¿estamos listos? A ver, ahí sí, mira, se hizo otra más atrás. Así que pueden hacer más para allá, no más, cabros. Y va a ser lindo ya, está grande ya. ¡Ahí va! ¡Ah! soñaré que cabalgo junto a mis antepasados, desvaneciendo aquí en mi pecho su legado. ¡Vámonos! En el lomo de la noche cantaré, se abrirá mi alma en esta tierra mía. Danzaré, soy que en los campos libres soy, como el chegul, el canelo mi alegría. La tortuga en su pasión bendecirá, campo cultivo que hasta el cielo se alzará. Tan tierno y fuerte en un canto a trascendencias de cultura, ceremonia, tradición que han sostenido al mapuche en su existencia. El latido del cultún me guiará, el yeyipuna mi cupulbo espiritual. Pasado, desvaneciendo aquí en mi pecho su legado. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Correr sangre. Esta mañana la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en las llamadas casas ocupas. Es un golpe que refleja el espíritu del gobierno, de luchar contra los seres humanos, de luchar contra los sueños, esperanzas, años de trabajo, Piedad, grupos anarquistas. Ley antiterrorista. Presos mapuches, supuestos victimarios. Ellos son los verdaderos terroristas en el país. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Bueno, y seguimos con Factor Folil, Nehuen Compuché. Nehuen Compuché. Y ahora vamos a hablar de una situación que está atravesando. Hay un par de situaciones delicadas que están atravesando dos LOF en este momento. Bueno, y también hay otras más en problemas, pero estas son por ahí las más acuciadas, las más asediadas. En este caso vamos a hablar de la LOF Paillaco. Que bueno, hoy hace un rato sacó un escrito que bueno, queremos darle difusión ahora y después vamos a escuchar otra cosa al respecto. A ver si. ¿Lo leemos? Dale. Escrito desde LOF Paillaco, jueves 8 de agosto, a la población cercana al lago Futaleufquén. Las familias que habitamos LOF Paillaco, familias mapuche tehuelche, hacemos un llamado a la reflexión de los hechos que están por suceder en esta Mapu. El Estado argentino nos quiere desalojar del territorio en nombre de parques nacionales. Nos presiona y amenaza con fallos judiciales que solo benefician a la gente con poder económico. ¿En qué se beneficia usted, que vive en un barrio de Esquel o Trevelin, del desalojo de las familias que vivimos aquí? Las personas que aquí habitamos, ¿en qué le perjudicamos a usted en su cotidiano, en su día a día? Esta repetición de violencia del Estado argentino es para continuar el trabajo que Julio Asesino Roca materializó a finales del 1800, asesinando y corriendo a las familias mapuche tehuelche de la época. Y hoy nos persigue y amenaza a nosotras y nosotros, nietos y nietas de esa gente antigua. Somos hijos de esta tierra. Somos brotes con arraigo central. Estamos para cuidar la Mapu, la naturaleza, para cuidarla de los feroces incendios intencionales, para cuidarla de los proyectos extractivistas. Estamos para proteger a la Mapu. Necesitamos de su reflexión y acompañamiento, vecino y vecina. Las generaciones que vamos naciendo debemos conocer nuestras antiguas raíces. Debemos saber trabajar la tierra para obtener alimentos. Debemos saber cuidar un frutal, criar un animal. Debemos volver a la medicina con plantas, conocimientos que el Huinca no quiere que vuelvan. ¿Por qué? Porque se quedarían sin nadie que les limpie su casa. Se quedarían sin nadie que les cocine. Sin nadie que les construya sus casas. Se quedarían sin mano de obra. Deseamos que nuestros hijos cosechen su propio alimento y no que sean empleados de nadie. Estas y muchas más son las razones por las que habitamos este territorio, criando a nuestros pichi queché, y deseamos desde nuestro puli que eso siga siendo así. Por eso mismo convocamos a Compuché que se acerquen al territorio, que nos acompañen. Aquí trabajamos día a día por un buen vivir, Kumé Monguén. Asimismo, alentamos a quienes deseen manifestarse desde sus lugares, de la forma que lo sientan, y que lo hagan. Pu Peñi, Pu Lamien, Muli Melan, Meli Huitran Mapumu, Huitralengún y Elipunmu. Ese es el comunicado que desde la LOF Paillaco. Bueno, hay que decir que este escrito es de hace algunas horas recién, es fresquito, y se relaciona con que el día 6 de agosto salió del juzgado federal de Esquel de Guido Tranto una orden de expulsión o desalojo de la LOF Paillaco del lugar donde está habitando ahora, ¿no? El conocido Tranto. El conocido Tranto, ¿le suena? Me suena a Tranto, ¿no? Justo estábamos recordando algunas cosas del brujo Santi Maldonado. Bueno, él fue el juez que inicialmente tomó la causa y que dio vueltas alrededor. Y que encubrió, ¿no? Podríamos decir. Y se la sacó de taquito. Claro, y después medio que lo apartaron y pusieron a Gerald, que hizo otro tanto, ¿no? Pero bueno, fue más prolijo, al menos. Porque bueno, estaba ahí medio dudosa su intervención inicial en el operativo ilegal por el cual entraron a LOF, ¿no? Pero bueno. Aquella vez, bueno, sí. Funcionó a pedido de Benetton directamente y de Bullrich. Nocetti, Bullrich, todos los que estaban ahí aquel primero de agosto armando esa desaparición seguida de muerte del Guenú y Santiago. Que recordemos estaban instalados en la instancia Leleque de Benetton, ¿no? Y desde ahí ese era su centro de operaciones para atacar la LOF. Bueno, hace rato que vino Otranto. ¿Y qué dice Otranto? Bueno, y entonces el juez Otranto tira esta orden y lo primero que sale desde la LOF en respuesta a esa orden que se produjo el 6 de agosto, o sea, hace unos días, es lo siguiente, y dice: el juez federal de Esquel Guido Otranto cedió finalmente a las presiones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y de Christian Larsen, presidente de Parques Nacionales y funcionario de Milei, y ordena el desalojo de la comunidad mapuche Los Paillacos, Futalausquemeu. Tanto Torres como Larsen visitaron personalmente al juez federal y lo presionaron para que tome esta medida, lo que deja en claro que el Poder Judicial no tiene independencia y que ceda a las presiones de los poderes de turno. Cabe mencionar que Parques Nacionales fue creada por un decreto ley de la dictadura militar, firmada por el genocida Jorge Rafael Videla, y dicha ley se utilizó para expulsar a los pobladores que habitaban estos territorios, de los cuales se apropió violentamente el Estado. Muchos de estos territorios terminaron en manos de privados y extranjeros, y el resto cada año sufre los incendios intencionales de quienes luego hacen negociados inmobiliarios y con la leña de bosques quemados. Ante la inacción del Estado, que no destina fondos para la prevención de incendios y mantiene precarizados y con sueldos de hambre a los brigadistas. Mientras tanto, el pueblo mapuche sigue defendiendo el territorio como históricamente lo ha hecho, frente a gobiernos de distintos colores y de políticos de diversa talla y calaña. Y bueno, en relación a esta declaración que hicieron ese mismo día desde la LOF, surgieron algunas preguntas en relación a esto que dice acá, que sería Parques Nacionales, la administración de Parques Nacionales sería como creada por Videla, ¿no? Y surgen algunas dudas en relación a que, bueno, Parques existía de antes, dice mucha gente, ¿no? 1903. Claro. Por el Perito Moreno. El Perito Moreno dona unas tierras, qué sé yo, y más o menos en la década del 30 se crea ahí algo que, bueno, regulariza todos los parques que había al principio, que eran poquitos, después se fueron agregando más con el correr de las décadas. Correcto, 1930, sí. Por ahí. Y si mal no recuerdo, Los Alerces es alrededor de 1936-37 que se crea, ¿no? Y que ya desde ahí empezaron a haber desalojos, ¿no? Desde la creación. Pero a lo que se está refiriendo, esto que dicen desde la LOF, no es un error, como muchos pensaron, sino que tiene que ver con otra cosa. Y tenemos ahí una aclaración de Lonco Mauro Millán al respecto, una aclaración de esclarecimiento histórico, podríamos decir. Vamos a escucharlo. No, no es así. ¿Sabés por qué? La cuestión es así. Sabemos que Parque se creó mucho antes que la dictadura de Videla, pero las normas que rigen cuando se elaboran las normas de la administración de Parque es de un gobierno militar encabezado por Videla. ¿Sí? Bueno, esas normas que fueron poco a poco quedando obsoletas, pero no borradas, no disueltas, porque ningún gobierno democrático se animó a tocar esas normativas de Parques, hoy la reedita Otranto ordenando el desalojo a partir de esas normativas heredadas de la dictadura militar. ¿Me vas entendiendo? Bueno, el tema es que en esas normas se establece que se puede desalojar a las familias sin que haya un debido proceso judicial, ¿sí? A las personas que ellos consideran intrusos. Por eso lo pusimos así. no para hacer un relato histórico de Parques, sino para interpretar qué está haciendo Otranto tomando esta decisión de desalojar. Está haciendo lo que le pidió Torres y lo que le pidió Milei, que es basar sus fallos, sus decisiones, en normativas que fueron elaboradas por la dictadura de Videla. Bueno, y esto que contaba acá Mauro, tiene que ver con que en alrededor de 1980 se firma una especie de decreto ley, o no sé cómo se llamaban las reglamentaciones en la época, se crea la Administración de Parques Nacionales. Antes tenía otro nombre, Consejo o algo así. Y se le ponen un montón de reglas, entre ellas la posibilidad de desalojar sin juicio a las personas que estuviesen dentro de su jurisdicción, pongámosle. Y de eso es que se están agarrando para hacer esta movida ahora contra la LOF, ¿no? Esa es un poco la situación delicada y, bueno, me parece que va a ser momento y días para ejercer la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento, el apañe a esa LOF, ¿no? De todas las personas, ahí ellos y ellas les hablaban a los pobladores de la zona de Futalausken, a la zona de Trevelin, Esquel, bueno, la comarca andina que le dicen a veces, será importante ahí que quien pueda acercarse, estar pendiente, llevar, aunque sea un paquete de yerba, algo, va a ser importante. Bueno, este gobierno es pro milicoide, ¿no? Como que le encanta los Falcon Verdes y las leyes de la dictadura también, ¿no? Sí, tienen legisladores que incluso visitan a los genocidas en las prisiones, ¿no? Ahí donde están cumpliendo cadena perpetua. Hay diputados de este gobierno que están haciendo visitas, no sé bien en función de qué, pero bueno, ahí están los legisladores yendo a visitar a estos genocidas. Y todo esto también es porque no hay diálogo, ¿no? La gente esta, la gente de la administración de los parques, el mismo Estado, no dialoga con las comunidades. Y así como el Estado argentino, pasa que hay que verlo también desde el otro lado, ¿no? Verlo de los dos lados. El lado argentino, el argentino nacionalista, ¿no? Que reclama como suyo un parque nacional, y las comunidades que dicen, sí, pero este parque nacional está sobre un territorio que es mapuche, tehuelche, y que es antes de la fundación de los estados argentinos y chilenos. Por lo tanto, viene la gendarmería, viene Parque Nacional y le dice, señor, ustedes de la comunidad, presénteme su documento. O presénteme su papel. Su papel, su propiedad privada de esta comunidad que está asentada en la base de datos de comunidades indígenas de la República Argentina. Y no tengo esos papeles, y no tengo ese documento, no me interesa tener documentos. ¿No entiendes? Bueno, el Estado te pide documentos, por ejemplo, DNI, ¿no? Y bueno, y la comunidad le da su DNI. Pero la comunidad tiene mucho más que eso, ¿no? Porque tiene una, no solamente una cuestión ancestral, que mucha gente no entiende, ¿no? Que tiene que ver con los valores, ¿no? Con la tierra, el cuidado de la tierra, con el, también la necesidad de habitar territorios, sea un parque nacional o sea la estepa, sea el territorio que sea, el territorio es bien amplio. Pero yo le he mostrado un documento desde la comunidad, desde una comunidad, que son las pinturas rupestres, por ejemplo, ¿no? En ese parque nacional, cerquita de la comunidad, también hay pinturas rupestres, como ahí en Quenquentreu. Esas pinturas rupestres tienen miles de años, tienen más años que antes de que llegaran los barcos, ¿entiendes? Entonces, como que ellos miran el Estado, este Estado represor y todos los gobiernos que pasaron también, desde que se fundó este país, lamentablemente, han despojado a la gente, la han llevado a los peores territorios, y una vez que se recupera un territorio, y en el que hay también un fundamento como restos arqueológicos, antropológicos, pinturas rupestres, hay de todo, ¿entiendes? ¿Por qué no puedo habitar ese lugar que era de los ancestros, de los antepasados? Y bueno, no lo quieren ver. Eso es lo que pasa. ¿Entiendes? Entiendo. Y también A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Aparte, es medio loco que un Estado que de alguna manera es invadió el territorio, ahora pretenda que la gente le demuestre con sus propios papeles, sus propias leyes, las leyes del invasor, digamos, que tienen derecho a estar ahí. Si sabe bien que él está invadiendo y que el territorio era el que estaba antes. En todo caso, era habitado por el que estaba antes. Y en este caso es el pueblo nación mapuche tehuelche. La negativa es rotunda. No se acepta. El gobierno argentino no acepta. Este gobierno mucho menos. Y los anteriores se hacían bastante los pillos. Y te pateaban los diálogos, como pasó también con la Lof-Lafken-Huincul-Mapu, ¿sí? Que se acercaron un poco las instituciones indígenas también, vamos a decirlo, instituciones que están pagadas por el Estado, que bancan para que poder dialogar con las comunidades, pero siempre a favor de un Estado argentino que lo único que busca es sacar dinero, rédito de esos territorios, ¿no? Sea con la minería, sea con el agua, y bueno, sea con los proyectos hidroeléctricos o de construcción de grandes hoteles en un parque nacional, por ejemplo. Y ahí quiero te pares un poco en eso. Está frío el mate ya. Justamente, en estos días se está queriendo aprobar el RIGI, el régimen para la incentivo de las grandes inversiones, ¿no? Que está derivado de la ley bases y que en realidad es una herramienta, una especie de invitación así abierta a que los grandes capitales vengan a saquear estos territorios. Y ahí no les importa quién sea el dueño de ese dinero. Simplemente el territorio, como dice el fallo ahí del juez Otranto, el territorio que es de los argentinos, que es de todos y qué sé yo, no tiene ningún prurito en entregárselo por la cantidad de años que sea, por 100 años o por siempre, siempre y cuando pongan unos 200 millones mínimo para una inversión. Y si es de parque, no es de parque, si es reserva, no es reserva, si tiene abajo un acuífero, etcétera, etcétera, no tiene ningún problema, se lo dan a esa empresa multinacional. Y esto creo que es una de las cosas que está en juego, justo ahí en el Parque Nacional Los Alerces. Por eso también lo del incendio y cómo coincide el área incendiada con un montón de negociados que se relacionan, por ejemplo, con una represa, una mini represa que quiere poner una empresa ligada a Lewis, por ejemplo, con un mega hotel y otro tipo de loteos de barrios semiprivados que están queriendo hacer por la zona. Entonces, bueno, evidentemente les molesta una comunidad que está ahí enclavada en equilibrio con la Ñuque Mapu y dispuesto a defenderla. Ese es el punto. Y otra cosa también importante es que aquellos automovilistas, aquellos turistas que viajan, y son muchos, viajan por la Patagonia y entran al Parque Nacional desde Cholila y después recorren el parque y salen hacia Esquel o Trevelin y ahí siguen por el sur, de apuntar a ese camino y a esa ruta y decir, yo supongo, de como decir, bueno, este territorio es argentino y podemos pasar con autos y qué linda vista y disfrutar del paisaje, siendo que del otro lado de la cortina que no se ve y que no van a ver en caso de que se haga esa ruta es el de la explotación total de los recursos de la minería que quieren traer, del litio, de todo, volar todo para mostrarte solamente lo lindo que es el territorio, ¿no? Obviamente sin mapuche. Claro. ¿Eh? Y mostrándote que del otro lado hacen percha todo, ¿viste? Sí, aparte, basado en un concepto de conservación bastante vetusto, arcaico ya, en donde los primeros guardaparques o las primeras intenciones que tuvo de manejo los lugares, los parques, no tenían en cuenta al ser humano como parte del ecosistema. Entonces para ellos había que conservar sin presencia humana esos lugares como estaban. Para lograr eso tuvieron que desalojar a un montón de familias que ya estaban viviendo desde antes de 1900 en esos lugares. Claro. y que ya habían sido a su vez agredidas militarmente, ¿no?, por el conocido Julio Asesino Roca y todo su ejército. Y se habían logrado reacomodar, bueno, estaban ahí tratando de rearmarse, y otra vez viene toda esta agresión que a veces era con guardaparques, a veces con policía fronteriza, a veces con sicarios. Pasó de todo en esa época, y donde había mucha menos gente, digámoslo también. Pero bueno, ahora se viene toda esta nueva andanada y no tiene que ver tanto con vamos a mantener estos territorios sin presencia humana, sino que en realidad los quieren entregar en bandeja a los grandes capitales de cualquier origen, ya sea árabe, inglés, canadiense, lo que a usted se le ocurra, porque ya el capital, digamos que no tiene nacionalidad alguna, pero lo quieren entregar. Y, por ejemplo, en Chubut se está hablando de que habría una sesión especial el jueves 15 de agosto, o sea, la semana que viene, para adherir al RIGI. Y bueno, hay un montón de asambleas, comunidades, gente en lucha, que está en este preciso momento organizándose para ver qué hace, para evitar que se apruebe por un lado, y si se aprueba, qué se hace después, ¿no? Pero esto se va a poner más picante con el correr de los días, porque acá hay una clara voluntad de no entregar los territorios a nadie, ni a una empresa estatal, ni a una empresa privada, ni a Mecorot, ni a Pan American Silver, ni a Pan American Energy, ni a Benetton, ni a Lewis, ni a nadie. Entonces, bueno, está planteado ahí el partido a jugar, ¿no? Hay una radio participancia. Vamos, está la operadora. Muchas gracias, operadora. Vamos a un saludo a la operadora, no la saludamos hoy. Que se reportó estos días, estas últimas fechas en las que no estuve presente. Saludos. Acá hay una radioparticipancia que dice: buenas tardes, saludos desde los barrios Carbón. ¿Podrán pasar arañas y ratas de RIF? Y después dice: los políticos trocaron sus corazones por lenguas dulces y narices sedientas. No existen héroes, existe quien resiste. Qué grande. Muy buen mensaje. Muchas gracias, Rubén Mañún. Y aguante ahí los barrios Carbón, ¿qué será? ¿Tipo el Pinar? Sí, ¿no? Podría ser el Pinar, podría ser el Bosques del Sur. Sí, Ecoaldea, algunas partes golondrinas también, ¿no? ¿Qué le parece si saludamos los barrios y nos vamos un temón? Claro. ¿Qué viene? ¿Qué tema viene ahora? Puede ser que Nehuen. Lo descubrió usted. Sí, Nehuen, de Austral, una banda que se llama Austral. Parece que es del Gulu Mapu. Sí. Después vamos a arrastrar un poquito más. Muy buen tema. ¿Vamos a escucharlo? Pero saludamos los barrios primero, ¿no? ¿Qué decís? Sí, lo saludamos. Saludamos al barrio Sin Fronteras. Yo al paraje al paraje Entre Ríos, y ahí especialmente a una pequeña que está escuchando que se llama Naiken. ¡Vamos! Y a su mamá, que cumplió años hace poco. Ahí fieles al lado de la radio. Todo cumpleaños, usted también fue su cumpleaños y sí, no dijo nada. ¿Lo dijo acá a la radio? No, callado. Bueno, fue su cumpleaños, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? El 23 de julio. Bueno, podemos aceptar algunos regalos, pueden traer acá, no sé. Yo sé que en otros programas manguean una milanesa. Comida. Sé que traen también alguna pizza, algunas empanadas de algunos auspiciantes. Yo digo que mejor si no tiene harina ni azúcar porque está de dieta. No, eso. Pero se lo ve bastante bien. Me limita bastante ese asunto, sí. Bueno, saludos a los que están haciendo tortas fritas ahí en el barrio Usina, en el barrio acá arriba, Almafuerte. Almafuerte, grande, ahí. El Cipresal, ahí cerca también. Vamos, territorio donde anduvo caminando nuestro Huaychafe Yem. Elías Garay Cañicol. ¿Quién más? ¿Qué barrio? ¿Qué otro barrio? Villa Turismo. Bien. Barrio Mallín. Mallín Ahogado. Esperanza. Golondrinas. Vamos, Golondrinas, Esperanza, Primavera. Bien, tenemos todas las estaciones. Barrio Luján. Barrio Luján. Barrio Cerro Lindo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cerro Radal, será? No. Cerro Radal también. Correcto. Bueno, también saludo a mi barrio San Martín, allá en la Ciudad de los Vientos. Ahí está. El Vallecito, barrio. Ahí también enclavado en Radal. Quien puede ir a visitarlo, es un lugar precioso, escondidito ahí, Vallecito. Hermoso lugar. Bosques del Sur. Vamos, Bosques del Sur. Bosques del Sur, sí. Ya lo dijimos, ya, Bosques del Sur, ¿no? Bueno. Ecoaldea. Ecoaldea. El paraje rural Rincón de Lobos, donde está nuestra Lamuén Malvina. Malvina sí. Encina. Cuesta del Ternero. Cuesta del Ternero. La Lofken Kentreu. Ahí vamos, tenemos varias informaciones de la Lofken Kentreu. En un ratito después del temón vamos a hablar un poco de ellas. Si nos olvidamos algún barrio, nos mandan un mensaje al 2944-802315 o nos llaman al clásico, aquellos antiguos como usted, 449-3150. ¿Vamos a escuchar ese temón? Nehuen. We'll be right back. es un temazo este, ¿eh? Pero estamos al palo. Sí, estamos ahí con los minutos justelis. ¿Esto se repite el domingo? Se repite el domingo a las 18 horas. Así que no tienen otra oportunidad ahí de escucharlo. Entonces vamos a hacer las cosas bien porque... Sí, hay que ceñirnos al tiempo. Me parece que Anti tiene ahí una radio participancia que llegó para leer. A ver si la tiene ahora. Acá llegó una radio participancia que dice: acá preparando el encuentro, mañanas campestres, y que sea con matecitos y abrazos en el aire. Podés sumar tu voz o tu mensaje al 2944-574748. Viernes desde las 8:30, desde Malembe, por FM Alas 89.1, fmalas.org.ar o Red de Enfoques. Y acaba de llegar otra más, justo cuando estaba leyendo, que dice: hola Folín, muy buen programa, desde La Loma, Isquitipe, mucho nebuen para todos los que luchan, no al Rigi. Mejor expropiar las cuentas de los políticos, esas que tienen en paraísos fiscales, no a los desalojos de las LOF. Desalojemos a estos seres destructivos. Que se vayan todos y que nos dejen vivir. La naturaleza no es un recurso de su egoísmo. Libertad al lonco Facundo Jones Walla. Libertad al pueblo palestino. Abajo el andamiaje extractivista. Con jueces y políticos trabajadores del gran capital extranjero. Emi y Mau. Vamos, tremendo mensaje. Esta radio participante no nos deja nada para decir después. Se nos va el tiempo, muchas gracias a todos. Bueno, recuerden también que nos dijeron mañana campestre, mañana, tempranito. Sí, también recuerden muchas que gracias. Ahí en la radio participante de Mañana Campestre están las páginas por las cuales nos pueden escuchar también, además de escucharnos por aire, que es www.fmalas.org.ar y lo mismo, www.redenfoques.com.ar, que y ahí eligen Alas. Cualquiera de esas dos se escucha. ¿Qué más? Nos fuimos. ¿Nos estamos yendo qué, con un temón? ¿O vamos a la pausa directo? ¿Cómo hacemos? Chán, no, entonces sube el volumen. Ahí está. No, nos tenemos que ir con ese tema. Vamos a ir cerrando. Así vamos, damos vuelta a esta moneda. ¿Sí? Y nos vamos al lado B. Nos vamos con este temazo. Con este temón que teníamos para cerrar, Anti. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos ahí? Sabemos que estamos atravesando un tiempo sensible. ¿Sí? Y cuando estamos sensibles, escuchamos música triste también. Así que... vamos a escuchar este tema y después volvemos. Acá como local, como gente de valía local, hubo alguien que aunque no era nativo de acá, era un sanmartiniano asumido, ustedes lo habrán conocido, habrán oído hablar, habrán leído de él, don Miguel Acamino. Bueno, este señor hizo una recopilación de una poesía mapuche. Es muy cortita, pero es muy emotiva. Dice tanto, un poquitito. Y decía él mismo que esa poesía había perdido tanto de su contenido, de su tremenda metáfora. La había perdido al pasar del mapuche al castellano. Pero aún así... tiene una riqueza tremenda. Yo se lo voy a dejar a ustedes. Es muy cortito. Yo lo adorno con un... le hice música. Va a ser grabado, si Dios quiere. En el ritmo de Loncomeo. Cuando yo muera, madre, cuando yo muera, quemaba mi cuerpo y pa' la cordillera mandaba mis restos. Que mi silencio sea en el roulí más espeso de la montaña. Dulce calor de savia habrá en su entraña. Como en tu vientre, madre. Como en tu vientre. Cuando yo muera, quemame el cuerpo y pa' la cordillera mandá mis restos. Un tubito de caña sobra pa' eso. Bueno, arrancamos esta segunda parte y está sonando Mercyful Fate. Súbale, mire, escuche. Escuche. Escuche esta voz. King Diamond es el hombre, el rey diamante. Son dos personajes. Uno es King Diamond y el otro es Mercyful Fate. Mucho teatro, mucha pintura en su rostro. Canta con un hueso que dice que es de su abuelita. Y bueno, para los más viejos, un ídolo. Un maestro de las voces. Logra muchos agudos. Así que bueno, le queríamos traer ese temón. Bienvenido al segundo bloque. Ahí estamos, en la segunda hora de Factor Folil 18, Nehuen Compuché. Y bueno, estamos acá, pusimos un tema que decía Nehuen, y bueno, estamos tratando de transmitir Nehuen a través del éter de radio Alas. Levantando la nave, nos mandaron saludos, muchos saludos, y lo agradecemos profundamente. Entre ellos, Mateo López, JHW40 López. Le mandamos un abrazo muy grande. Nos están escuchando desde Villa Turismo. Mandamos saludos a su familia, toda. Bien, muchos saludos. Esas chiquillas. Tengo una pregunta, pero ¿es tipo real que es un hueso de su abuelita o lo dice en broma? Y él sale con un hueso, una forma de cruz. Y él dice que es su abuelita. Pero lo mismo decía Luca Prodan, ¿te acordás? Ah, mirá. Que tenía un hueso de su abuela, no sé. Capaz. Me acuerdo de otro que, de un cantante como es el de Black Sabbath, que le pegó un mordisco a un murciélago en un escenario. El gran Ozzy Osbourne, me pongo de pie. Claro. Que después la Sociedad Protectora de Animales le hicieron juicio porque, bueno, mordió a un pobre murciélago, qué sé yo. Quedó en la mitología, en la mordida. Se tomó una línea de hormigas también. ¿También? Sí, entre otras cosas. O sea que lo de los pollitos de Kiss quedó muy chiquito, era un juego de niños, más o menos. No soy muy fana de Kiss, no, pero hay gente que sí, ¿eh? Sí, ojo que Kiss tiene toda una época antes de pintar, si salir así al estrellato así más mediático, de música muy muy muy bien hecha. Son muy buenos músicos. Son grosos los tipos. Pero bueno, crearon un gran circo, ¿no? Claro. Una gran imagen así y bueno, y llegaron a muchos lugares, ¿no? Tengo mucho para contar. Entre ellos, no sé si a usted le había recomendado un documental que se llama Metal Global. Ajá. De Sam Dunn. Sam Dunn es el director de este documental y a la vez es un documental ya viejo. Pero gracias a ese, lo contrata Iron Maiden y sacan el Flight 666, que también tiene mucho tiempo. Resulta que ahora uno que estuvo de vacaciones, vio y anduvo viendo mucha plataforma, mucho internet, encontré una serie. Una se llama Íconos del Metal, no, Íconos del Rock, y la otra, no recuerdo cómo es, pero el director de esta serie, que son como más de, no sé si son 10 o 20 capítulos, después la quiero conseguir, porque está buenísima, vi un poquito, no pude ver todo, duran una hora más o menos cada capítulo, y hace un estudio muy fino, porque el chabón es antropólogo y metalero. Mira. Limado. Entonces, pinta bien. Sí, entonces hace un estudio muy fino. Imagínense que hay 20 capítulos, son como 20 horas de documental, en el estilo de la música. Entonces dice, bueno, este doble bombo que se usa en el metal viene de el no sé qué baterista que tocaba jazz y que la rompía. Claro. Y bueno, muy recomendable. Ginger Baker, ponele, una cosa así. Bueno. Epa. Ya sí, un super baterista. La tiene la galera, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos? ¿En qué estamos? Bueno, tenemos varias. Yo tengo cosas para contar todavía de algunas loft, ¿no? Por ejemplo, la loft en Kentreu, que también está siendo ahí asediada de diversas maneras, tanto en territorio como judicialmente. Y bueno, y por suerte. Hay un pequeño grupo de apaña, de acompañamiento ahí, que le da una mano, quizás no toda la mano que quisiera muchas veces, pero bueno, hace lo que puede. Y desde ahí también se está organizando una proyección. Vamos. Para este martes 13 a las 17:30 horas en el Instituto de Formación Docente Continua acá en El Bolsón. ¡Qué piola! Que va a ser Sayen 2. La segunda parte de la que ya se proyectó anteriormente. La 1 me dejó re manija, ¿eh? Y va a haber buffet, bueno, va a estar lindo. O sea, 17:30 arranca esta actividad y bueno, dura. Después va a haber seguramente un pequeño debate. Bueno, se va a charlar, se va a contar alguna novedad sobre cómo está la causa y cómo está el territorio. Y después hay. Después. Ya la semana que viene arranca el juicio por usurpación, por el cual están imputados varios miembros de la LOF, y este juicio va a ser los días 16, 19, 20 y 21 de agosto desde las 9 horas en O'Connor 20, Furilovche, ¿no? Y es un juicio importante porque ahí se van a definir unas cuantas cosas. El estado de Río Negro no accedió hasta el momento a una mesa de diálogo, se negó, como decías vos hace un rato, no quieren dialogar, no quieren hacer nada, simplemente quieren expulsar a la gente que vive en el campo, y esta es una constante que se da tanto para mapuches como para no mapuches, ¿no? No, recordemos que no hace tantos días fue desalojado Rodrigo Sanchís, acá cerca del Bolsón, a la salida del pueblo. Lo escuché en Territorios, en Resistencia. Claro, fue desalojado también. Ahí de 32 hectáreas. Entonces, bueno, están en pie de guerra contra pobladores rurales, contra los mapuches que habitan el campo, la ruralidad, y que defienden sobre todo los bosques nativos, ¿no? La biodiversidad. Entonces, bueno, se está invitando de la LOF a acompañar en el juicio. Vamos a ver si organizamos también desde las radios comunitarias una cobertura colaborativa para estar ahí informando qué pasa con ese juicio. Y bueno, y paralelamente se mantiene en vilo la comunidad por esta orden de desalojo que está ahí dando vueltas a la espera de que en algún momento la quieran ejecutar, esperemos que nunca suceda, pero tengamos en cuenta que es una amenaza constante hacia una LOF que quiere vivir tranquila, criando sus animales, cuidando sus cultivos, plantando papa, etcétera, etcétera, y que no lo puede hacer porque está como en vilo esperando que en cualquier mañana aparezca un batallón para expulsarlo del lugar, o incluso aparezcan sicarios paramilitares que ya ha pasado. comandados o enviados por empresarios forestales, ¿no? Que también andan rodeando, merodeando Cuesta del Ternero. También, para que sepan, ahí también hay niños. Claro, niños y adolescentes. ¿Viste? Como usted dice, no se puede vivir tranquilo, ¿no? No se puede, las comunidades no pueden vivir tranquilo. También lo que decíamos hace rato de las pinturas rupestres también, que hay también ahí en la comunidad. El cuidado, ¿no? de las vertientes del mismo río Quenquentreu, en su naciente, ¿no? Que pasa por ahí, el manejo ahí del territorio con los pinos, bajando pinos, que son el producto de los incendiados, ¿no? Que eso agarra. Ahí hay una plantación de pino, eso es un territorio que supuestamente se dice el dueño mal nacido, Rolando Rocco, ¿no? Y que es una mala gente, un mal vecino. Está denunciado ahí por los vecinos también de ahí del lugar, de que es una mala persona. Bueno, esta mala persona dice que es dueño de ese territorio. Que en realidad es un fiscalero, ¿no? No es que es dueño, no es su propiedad privada ni nada por el estilo. Se le ha dado una concesión para plantar pino, justamente. Los estados patagónicos, no solamente Río Negro, Chubut pasa otro tanto, se han caracterizado por dar este tipo de autorizaciones para plantar pino y después utilizarlo para leña o vaya a saber para qué, si para pasta de celulosa o lo que sea. En ese mismo tren está Benetton también plantando pino a cinco manos, como lo podrán ver cada vez que uno va hasta Maitén. Llegó una radioparticipancia. Vamos. Que habla sobre lo de Kiss que dijeron. Ah, que dice: horrible eso de salir a pisar pollitos. Cuánto desprecio por las otras formas de vida. Espectáculo de macho conquistador. Si querés ser rebelde, hay cosas más interesantes para pisar. Es cierto, bien. Sí, igual lo de los pollitos quedó como un mito. Yo no sé si, yo no lo vi, no sé. Ellos lo niegan, dicen que no eran, qué sé yo, no sé. Pero no me extrañaría tampoco, no. Si pisaron algún pollito, yo tampoco lo vi. Claro. Ahora no veo nada. Era parte del decorado. Ellos salen a decir que eran de juguete, qué sé yo, tampoco sería tan raro. Pero bueno, sí, es como... Se utilizaron los animales ahí para como trofeo, ¿no? Siempre el animal es... está abajo de la cadena, ¿no? Está el humano arriba y todo el resto abajo, ¿no? La música no es ajena a eso, ¿no? A que salen con víboras, ¿viste? Cazando animales, ¿viste? Por eso, también, para no irnos del tema, lo que tiene que... el pensamiento de las comunidades originarias, ¿no? Del pueblo mapuche, tehuelche y así, y otros pueblos originarios también, ¿no? Que están en este territorio llamado Argentina, ¿no? Pueblos argentinos, ¿no? Exacto. De otra manera se llama Hualmap. La persona, el humano, el ser, es parte de todo esto, ¿no? De la naturaleza, es parte del río, es parte de un animal que corre libre, ¿no? Es parte del viento, es parte del todo, no es superior. Ni también, dueño tampoco. Exacto. Así que bueno, de eso se trata también, del cuidado que se le hace a la tierra, ¿no? Me acuerdo una vez que le dijimos a Soledad Cayunao, gracias por cuidar este territorio, ¿no? Y ella nos respondió, no, en realidad no es así. El territorio me cuida a mí y nos cuida a todos. En el territorio hay fuerzas que en todo caso me ayudan a cuidar el lugar, pero que están ahí también, son fuerzas guardianas y fuerzas que digamos que el territorio, ¿no? Alberga muchas fuerzas, ¿no? No solamente una, pero fuerzas que no son visibles y que están ahí y que se sienten, se hacen sentir. Llegó otra radioparticipancia. Vamos, bien ahí. Que dice, qué locos los que nos gobiernan, que dan tierras para plantar pinos. ¿A quién se le ocurre con los destructivos que son para el bosque? Total, totalmente. Ya vamos a hablar en algún programa más extenso sobre los pinos. Y otra cosa que me hizo acordar esa radioparticipancia con que esto de los gobiernos dan. Hace no tanto, el gobierno de Río Negro había cedido 100.000 hectáreas a una empresa australiana, supuestamente, Fortescue, para que haga hidrógeno verde. No sé si lo llegamos a tratar en este programa o en cuál otro. Pero bueno, acá en Alas lo tratamos y era, nos parecía bastante escandaloso, porque además, en esas 100.000 hectáreas, por supuesto, había gente viviendo adentro, había comunidades, había un montón de, hasta pueblo, podríamos decir. Pero bueno, se lo cedieron por nada menos que 100 añitos para que la empresa esta haga lo que quiera, ¿no? Haga y deshaga. Y ahora, hace unos días, anunciaron oficialmente que se retiran, que ya no les cierra el negocio. Entonces, gracias por todo, chao. Pero bueno, esta es un poco la idea que tienen estos gobiernos, estos mal gobiernos que hay por acá, por esta zona, e incluso han llegado a nivel nacional, de ofrecer al mejor postor, ¿no? Bueno, vengan, acá le damos todas las facilidades. Si lo quieren con gente, también se lo damos y no importa nada. Si lo prefieren con aguas cristalinas o aguas subterráneas, con acuíferos, se lo damos también, porque seguramente van a necesitar mucha agua para su actividad extractivista, se lo damos. Y bueno, están en esa entrega, ¿no? Y no es porque sean traidores, es simplemente que son funcionales y son empleados muchas veces y son coimeados por estas grandes corporaciones, ¿no? Que vienen a saquear no solamente a nivel económico, sino saquear a todo nivel, ¿no? En las narices, sí. ¿No? Como que me enteré también que se llevaron el oro. Claro. Ah, el oro de la reserva, sí, que lo mandaron no sé dónde, Inglaterra, qué sé yo, como pago de algo. Y sí. Y se le va a pedir raro al santito que nos dé trabajo. ¿No? A San Cayetano. Ah, sí. ¿Eso cuándo fue? ¿Ayer? Fueron los sindicatos, todo eso, ¿no? Se juntaron todo y fueron a rezarle al santo. Con una vela en la mano. Ponele. Sí, bueno, no sé si quiero comentar mucho al respecto, pero dejo ahí, puntos suspensivos. No me quiero meter, ni quiero enemistarme con nadie. Pero ya que estamos acá con el tema de los anuncios, vamos a anunciar algo de lo que ya hemos venido anticipando en sucesivos programas, que son batallas escritas. ¡Qué bueno! ¿No? Que nuestro amigo Peter... ¡El Peter! Ahí con código hip hop, en este caso se llama código barras. Bueno, va a estar eso hasta hoy. Sí, hasta hoy. Hasta hoy tiene tiempo de conseguir una entrada a solamente 2.000 pesos. Una entrada anticipada, sí. En puerta 3.500. Exacto, ahí se multiplica la cosa. Va a ser en el Galeano, en el querido Galeano, el 10 de agosto, eso creo este que sábado. Este sábado, o sea, dentro de dos días, desde las 18 horas. Imperdible, creo que es la primera vez que se hace una batalla escrita en la comarca, o en la región, te diría. ¡Qué bueno! Así que, les amigues ahí del freestyle, del hip hop, del rap, o como quieran llamarlo, no se lo pueden perder, creo que va a estar ahí. Ahí mismo eso empieza a las 18, pero antes de, en la otra esquina, que también ahí del Galeano, hay un festival para el Quinquentreu también. Que no se hizo la semana pasada porque se suspendió por la lluvia. ¿Sabés que no sé? No lo quiero decir todavía, pero me parece que se volvió a suspender. Por lluvia también. Por lluvia, sí, por mal tiempo. Hay que conseguir un techo. Sí, sí. ¿Cómo no conseguimos un techo y hacemos un evento adentro de un techo? Por eso de alguna forma se reactivó, se activó un poquito más rápido lo de la proyección. Sí, que va a ser el martes 13. Bueno, no se quede con ganas, porque si usted tenía ganas de ir el sábado a ver a apoyar a Love Can Que Entré, a ver algunos libros, esto, lo otro, bueno, se puede tirar una onda a la Lofken que entré o ir a ver a Sayen 2. Sí, también. ¿Sí? Pero también ese mismo sábado, ya que dijiste por ahí, ¿sí? En la otra esquina, la esquina de los libros, ¿sí? Hay algo para hacer el sábado 10, ¿o no? O me estoy confundiendo de día. ¿Con respecto al cine? Sí. Ah, sí, hay una reunión. Ajá. Hay una reunión abierta del clúster. Que el clúster, como le decía, es un grupo abierto, ¿sí? Autónomo, autogestivo. Y bueno, se van a juntar en la biblioteca de la esquina esa. No me gusta nombrarlo Sarmiento. ¿Por qué tengo que nombrarlo a Sarmiento? Es algo... Tiramos el aire. ¿Cuándo le van a cambiar el nombre a esa biblioteca? No importa. Agradecemos también de que... y la calle. Pará, encima está en la calle... En la calle Roca está, vamos a decirlo. Roca. ¿Viste? Bueno. Bueno, es muy duro de... Los amiguitos de juntos. Claro. Bueno, la biblioteca tiene toda la onda igual, ¿eh? Sí, agradecemos sí, siempre ahí a la gente, a Oscar, que nos tira la onda, un tremendo... Una muy buena persona y siempre nos tira una onda para todas las reuniones que se quieran hacer ahí. Y en este caso, el clúster, que es este grupo que te decía, que autogestivo, que tiene una flayada ahí con el cine, del cual también soy parte. Y bueno, están invitados a las 14 horas, de 14 a 16. Lleva tu proyecto, tu guión, si sabes actuar, si no sabes actuar también, porque la onda es que expandir y concretar todo lo que tenga que ver con el audiovisual. A mí lo del clúster me hace acordar siempre al nodo agroecológico territorial, porque los nodos agroecológicos también tienen una organización parecida a la que vos contás que tiene el clúster, ¿no? Son autónomos, pero a su vez tienen una referencia más, más por ahí, más central, pero bueno, se autogestionan, está muy bueno. Y el nodo agroecológico ahora está tratando de armar algunas ordenanzas ahí que favorezcan toda la producción agroecológica, y también se están reuniendo con toda la gente que se junta en los parajes rurales de la frontera norte, más que nada de Paralelo 42, en el Frente Rural, justo mañana viernes, en Embarrando el Aire, a partir de las 18 horas, programa de radio acá de Alas. Aguante Educando. Vamos a estar tratando de hablar un poco de toda esa movida, de cómo viene la movida de defensa de lo agrario, de lo rural, si es lo mismo, si no es lo mismo, qué pasa con la urbanización, si se agranda Bolsón, se achica Bolsón, qué pasa. Y se agranda. Sí, bueno. El tema es ver cómo, ¿no? Cómo... Bueno, nos vamos a un tema que nos pidieron sí. Desde el Pinar, se llama Arañas y Ratas y es del gran Riff. ¿Qué dice usted, operadora? ¿Lo pone ahí? ¿Lo tiene en la galera? Vamos. Desperdicio de tanta evolución, solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez, el péndulo está en movimiento. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Arañas y ratas, yo solo encontré en la noche. Hace mucho tiempo que estoy parado aquí, mirando hacia el infinito, tratando de encontrarle alguna solución. Estamos sufriéndonos lo mismo. Y una docena de perros me mira los dientes. Y casi un millón de personas se caen al abismo. Arañas y ratas, yo solo encontré que la noche. Arañas y ratas, yo solo encontré que la noche. Thank you. los trenes, se ríe de nosotros. Arañas y grandazos, todo en Pompey en la noche. Arañas y grandazos, todo en Pompey en la noche. Suena esta tremenda banda, se llama Devil Driver. Es un bandón. Escuchen esos riffs. Escuchen ese riff. Escuchen. Tenemos. Estamos muy contentos también acá en Factor Folil. Porque hemos ganado un auspiciante. Ajá. Sí, un luthier, nada más ni nada menos. Qué no cualquiera grande. Tiene un luthier de auspiciante, ¿eh? Es un creador de guitarras. De instrumentos. Y de bajos. Yo creo que, y esto es una opinión personal, no debe haber pocos oficios más nobles que ser luthier. No sé, eso es mi opinión. Lo dije. Me gusta mucho lo que dice Atahualpa de la guitarra, que dice que está construida y tiene el sonido de los pájaros. ¿Cómo es eso? ¿Usted lo sabe esa frase, no? Ay, no la sé, pero... Ay, la voy a buscar, ¿eh? La voy a buscar. Dice algo así, ya vamos a buscar, pero dice como que la guitarra está hecha con una madera que escuchó los pájaros. Entonces ese sonido es el que alberga, sale... como que alberga un montón de sonidos. Alberga el sonido del viento, el sonido de los pájaros. Así que muchas gracias, Kuruf. Curruf Lutería, nos mandan un saludo desde el Peñi David, desde el barrio Almafuerte. Muy agradecido. Y todos los que quieran auspiciar también a este programa y a otros, porque capaz que, bueno, nosotros tuvimos la suerte de que capaz que otro vio que dice, nada, ni a gancho. Factor Folil. Claro, qué vergüenza. Me quemo como un pucho. Gracias por confiar en nosotros, Lutería ahí. Saludos desde el Almafuerte. Acá lo estamos escuchando con los Pichi Wentru. Mirá. No, ¿ya lo había mandado? ¿Cómo fue esto? Lo mandó antes, a ver. 2034. Lo mandó recién. Está reafilado, Dice, mirá, me mandó la frase, la buscó. Ah, mirá. La guitarra, antes de ser instrumento, fue árbol. Y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser guitarra. Qué gran. Rumé Mañón Peñi, muchas gracias por confiar en este programa. Y por confiar en la radio también, porque continúa su puli. Sí. ¿No? Sí. Hay, además de un auspicio en este programa, hay una puli de la lutería que está ahí. Está ahí sonando. Así que bueno. Y acá hay más radioparticipancia. ¡Vamos! Dice, acá estamos gritando al son de la música y sacando nuestro fuego interior. ¡Qué genial! ¡Qué bueno! Esa es nuestra idea. Bien ahí. Y acá hay otra que dice... Aguante. Hola, Folil. Aguante las radios comunitarias. Les pedimos un tema. Se llama Remanecer de Entrenamiento con H. Gracias. Mirá. Y mandaron un audio de 7 segundos. Yo no sé qué hacer con eso. A ver, ¿qué será? 7 segundos no el puede mismo... ser algo muy terrible. Y de última no bardearán. Claro, a ver. No creo. A ver, al aire, así. Mire, somos un programa crudo. Radio Verdad. Sí, ahí va que está cargando. Sí. Está cargando. 7 segundos, ¿qué puede? No puede ser algo, nada demasiado grave. Acá en el subsuelo hay, hay menos señal también. Sí, ¿qué pasa? Y es todo el concreto que tenemos arriba. Eso sí. ¿El cableado será? Sí, bueno, viste, a veces la temperatura, no sé, hace algo con los cables. Lo que sí que estamos cerca de las raíces acá. Acá pasa un canal de agua. Sí, es cierto, a unos metros. A unos metros pasa un canal de agua y bueno, estamos cerquita a casa. ¿Ahora se cargó? No se cargó todavía. Bueno, no importa. Y bueno, viste, el agua tiene sus raíces también. Estamos acá en los subsuelos de... Este es nuestro estudio igual, nos sentimos cómodos y muy agradecidos también. Estamos en el subsuelo, nos mandan saludos de todos lados. Picun Mapu, le mandamos un saludo a nuestro ahijado, al ahijado del programa. Uno de tantos, ¿eh? Tenemos muchos. Uno de tanto. Muchos ahijaditos y ahijaditas y ahijadites. Aucán Liwen. Siempre está ahí, al tanto, así que le mandamos un saludo a su Chao, a su Ñuque. Y Rumén Mañón por escucharnos también. Y yo también mando saludos a Benjamín, que también nació durante los programas, los primeros programas del Factor Foril. Benjamín, y es ahí nietito de la gente de la Loma de Izquitipe. Y a Margarita. Y Margarita, que es la tía de Benjamín. Qué belleza. Una pequeña afortunada. Y acá ya cargó el audio. ¿Quieren que lo ponga? A ver, dale, al horno, así, tirémoslo así, ya. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿No? No sale. Lo estoy apretando y no está saliendo. Bueno, capaz que no tiene que salir, ¿viste? Hola. Disculpen, ¿por casualidad Antígona está hablando por la radio? ¿Era para usted? Era para mí. Era para usted. Yo sé quién sos, quién me mandás esto. Bueno, después se comunica con nuestro operador. Nuestro operador es muy famoso porque también tiene otros programas que ya el sábado es su programa Oper. Tiene una columna en el programa de mañana, que es Embarrando también, el Aire, que sí. Está ahí en Educando Adultes. Muy y bello. Después tiene el sábado a partir de las 18. 18, ¿no? Sí. Voces Otakus, que viene a toda máquina. Ahí tiene más radios que retransmiten Voces Otaku que... ¡Qué genial! Que otra cosa. Ah, ¿sí lo repiten? ¿Voces Otaku otros radios? Sí, lo retransmite La Negra. ¡Vamos! 90.1. Ayer escuché un programa en Radio La Negra muy piola, después de escuchar acá... ¿cómo se llama el programa de ayer? Ayer, Ante Todo Mucha Ante Calma. Ante Todo Mucha Calma. Ajá. Que me maté de risa, muy bueno. Y bueno, y después estaba pues escuchando radio, La Negra y un zapín, y estaban pasando un programa bien punky. Ah, sí, Punk del Mundo, creo que se llama. Muy bueno, así que... Muy bueno, están todos como aguante. Locos con el punk. Y también hay un programa allá en Alas que es de poesía, en la que está Cora, me dijeron. Cora Gabras. Así que después lo voy a buscar. El programa. Ajá. También para recomendarlo. Bien. Porque estamos también con Cora. Sí. Da un taller para la gente de salud mental. Ajá. Muy importante también, ¿no? Está el auto fantástico, el Pablo, también en qué ese bueno, grupo. Qué bueno. Y está el Pisa, que toca la guitarra, que está grabando material y pronto vamos a traer algo. Bien. Para pasar acá también. Y bueno, el Pablito con el auto fantástico y todo estaban en un programa de Alas muy famoso que estamos tratando de ver si vuelve. ¡Vamos! Que es Mate Mixto. No, si se lo adelanta se enloquece. Claro, tiene que volver ese programa. Incluso Pablito estuvo juntando firmas para que vuelva ese programa y tiene que volver. Lo vamos a lograr en cualquier momento. Mate Mixto. Una belleza, qué bueno. Está buena la radio, ¿eh? Sí, se está poblando de a poco, bueno, se está yendo para arriba, diría yo. ¿En qué estamos? Bueno, no quería... Estamos en el programa que se llama Nehuen con Puché y no quería dejar mandar Nehuen para el Hospital de Nueva Imperial, allá cerca de Temuco, donde está internado y desgraciadamente encadenado a la cama Facundo Jones Wala, el lonco. Ya va cursando su día 43 de huelga de hambre seca y su estado de salud es bastante malo, no es bueno. El lunes pasado se hizo una ceremonia para darle fuerza, para transmitirle Nehuen, aunque sea a manera espiritual y todo, pero bueno, su situación sigue cada día agravándose y no hay respuesta, ni desde el Estado chileno ni desde el Estado argentino, ambos responsables de haberle comunicado una fecha donde iba a ser liberado, que era el 26 de junio, y ahora dicen que no, que hicieron mal las cuentas y que tiene que estar un año más, ¿no?, en las cárceles de Chile. Y eso es claramente, por cualquiera de los dos, las leyes de los dos estados, ilegal. Sin embargo, ahí está, privado de su libertad y atado a una cama de un hospital. Ya lleva más de 40 días. 43 días, si mis cuentas no fallan, lleva de huelga. Y bueno, está ahí, hay veces que, bueno, hay gente acompañándolo, es un hospital especial porque hay machis también que lo ayudan, que lo atienden, pero bueno, ya después de 43 días sin consumir nada, el cuerpo va pasando demasiadas facturas, más que en su caso ya tenía secuelas de huelgas anteriores, de bueno, represiones, golpes, accidentes que tuvo de chico, etcétera, etcétera, y bueno, es compleja situación. Ojalá que alguien tome cartas en el asunto y pueda lograrse que liberen, porque lo que se está pidiendo es la libertad automática. Ya cumplió su condena y tiene que ser puesto en libertad. Tenemos acá una nota de un diario, Bio Bio Chile. Ajá. La Corte de Apelaciones de Temuco, esto es una noticia del martes, ordenó que se verifiquen las condiciones de privación de libertad del líder de la resistencia ancestral mapuche, Facundo Yones Wala, que permanece internado en el Hospital Intercultural del Nuevo Imperial. Este lunes el lonco argentino cumplió 40 días de huelga, sí, lo leo textual, de hambre seca exigiendo su libertad, determinación tomada el pasado 26 de junio en el interior de la cárcel de Temuco. El 17 de julio sufrió una descompensación, por lo que fue trasladado por Gendarmería de Chile hasta el hospital. Ahí, tras una visita del Instituto Nacional de Derechos Humanos, advirtió que se encontraría engrillado a una cama, lo que le estaría provocando heridas. Así lo señaló también el director del INDH Araucanía. El INDH, en este contexto de observación, pudo constatar que Facundo permanece las 24 horas del día engrillado a la cama del recinto hospitalario, lo que a nuestro juicio y a nuestra convicción constituye un trato cruel, inhumano y degradante que debe de cesar. Por esta situación se presentó un recurso de amparo ante el Juzgado de Garantía de Nuevo Imperial, el que fue rechazado y al cual se apeló ante el Tribunal de Alzada de Temuco. Aquí se ordenó en el corto plazo que el juez de garantía de Nuevo Imperial se traslade hasta el Hospital Intercultural de la Comuna para verificar y constatar las condiciones de privación de libertad de Facundo Yones Wala. En el eventual caso que esto se compruebe, se podría emitir un fallo a Gendarmería de Chile para que retiren los grilletes. O sea que está ya 43 días y sigue engrillado, ¿no? O sea, es como mucho, ¿no? Como que además que su cuerpo está resistiendo todos estos días de huelga y además de eso está engrillado. Sí, es una persona, aparte, después de todos esos días de huelga, no debe poder ni movilizarse por su cuenta. O sea, no puede salir corriendo ni nada. No hay riesgo de nada que justifique tenerlo así. Pero igual, más allá de ese trato inhumano, lo inhumano acá es que permitan esta situación, ¿no? Que no lo liberen. Y que sigan empecinados con hacerle cumplir días extra en una especie de venganza, ¿no? Como, no sé, para mí es terrible toda la situación. No solamente que esté engrillado a la cama, que ya es como el colmo, sino que no atiendan su reclamo, que es más que justo. A él lo extraditaron diciéndole una fecha y ahora dicen que no, que se equivocaron, que en realidad hicieron las cuentas de nuevo y les dan más días, y esos más días no son una semana más, es un año y un pico más. Entonces no se puede. El otro día hablábamos en un programa anterior de Factor Folil con el abogado y nos decía que no se ve con razón, no se puede jugar con la libertad de una persona de esta manera. Es totalmente ilegal por donde se lo mire y es un trato cruel e inhumano también por donde se lo mire. Entonces, la situación inhumana es esa, que se lo mantenga todavía en cautiverio, habiéndosele dicho que iba a ser liberado tal fecha. Eso no corresponde hacer con nadie, con ninguna persona. Me parece que eso, además de ver las condiciones concretas en cuál está ahí en el hospital, debería atender las organizaciones de derechos humanos de Chile y de Gulumapu, más que nada. Pero también los jueces de acá tendrían que hacer algo al respecto. El juez Villanueva, que fue el que firmó la extradición, debería tomar algún tipo de resolución, o al menos decir que Chile, no sé, tirar alguna sentencia, alguna proclama, algún comunicado, diciendo que Chile está violando el acuerdo de extradición que se hizo entre Argentina y Chile por este caso en particular, y que eso siente un precedente para no conceder ninguna extradición más a Chile, porque evidentemente va a violar los derechos sistemáticamente de todo aquel que sea extraditado a esa jurisdicción. Me parece eso mínimo. No sé si además se puede hacer otra cosa o hacer algún tipo de exhorto de otra manera desde el punto de vista legal. Pero la verdad que es una situación insostenible, increíble y totalmente aberrante, ¿no? Que está llevada adelante por ambos estados, Estado chileno y Estado argentino. Sumado también a lo personal, ¿no? A lo que pasó con su hermano, claro. A lo que pasó con su abuela también hace poco tiempo. Y bueno, debe ser, está complicado la cuestión. A todo nivel, a nivel más anímico también, ¿no? Como las cosas le deben pasar por la cabeza. No sé, estos estados son estados claramente criminales, que bueno, tratan así a la gente a la que privan de libertad. Y bueno, y también recordemos que hoy, por ejemplo, hubo una audiencia allá en Villa La Angostura por un caso de violencia extrema policial que terminó con la persona asesinada, muerta. Se llamaba Robinson Gatica, el vecino ahí de Villa La Angostura, en donde la familia aparentemente, tras un brote psiquiátrico, llama pidiendo ayuda. Esa ayuda consiste, de repente aparece un escuadrón de policías, ingresan a la casa, disparan balas de goma, balas de plomo, y finalmente Robinson Gatica termina falleciendo por asfixia provocada por estrangulamiento. Y bueno, están acusados, si mal no recuerdo, 5 policías de la provincia de Neuquén. Y hoy había una audiencia en donde se los quería desvincular de la causa. No sé con qué argumento, porque, a ver, no se estrangula solo a una persona. Ni tampoco se tira 8 balazos de goma, ni un balazo de plomo. Claramente no se puede hablar ni de suicidio, ni de manipulación de algo, ni nada. O sea, no sé con qué argumento van a querer exculpar a esos policías. Veo un caso que me hizo acordar bastante el de Tino John, acá en el Hoyo, sí. ¿No? Que también un grupo comando de la policía básicamente ató a su mujer en un lugar de la casa, y mientras la mujer estaba ahí atada, fue y fusiló a Tino John, que era un paciente de salud mental externado del hospital de Bolsón, ¿no? Y bueno, y lo mataron. Así, resolvieron fácil el asunto. Y bueno, ese es una causa que sigue abierta también, y se sigue investigando. Pero esta es la justicia, o es la seguridad, entre comillas, con la que quieren actuar estos mal gobiernos, ¿no? que están dispuestos por estos días a entregar todos los territorios. E incluso la mal afamada, no sé cómo, quiero inventar una palabra, pero bueno, la nunca bien ponderada Patricia Bullrich hace poco ha inventado una nueva policía, policía de la producción o algo así se llama, que sería la policía que se encargaría de darle seguridad a las empresas que vengan a saquear. Ah. No sea cosa que aparezca alguien ahí tratando de defender un arroyo, un río, un bosque, ¿no? Entonces va a haber una policía especial para defender a, no sé, los camiones, las maquinarias, etcétera, etcétera, que vengan a saquear y a destruir los territorios. Así están dispuestas las cosas y así están preparándose para avanzar sobre Puelmapu, ¿no? Y bueno, ya lo están haciendo en gran medida también en Gurumapu. Lamentable todo esto que está pasando en los territorios y en las personas, ¿no? Como volvemos a repetir, el lonco con 43 días de huelga, engrillado y bueno, y la justicia que no hace nada, ¿no? ¿Qué partecita viene? ¿En qué nos vamos? Teníamos que, no sé, nos quedaron algunas love por saludar, ¿no? Antes de irnos así, para no irnos con estas noticias sobre los mal gobiernos y sus policías que son siempre terroríficas, ¿no? Son como diseñadas, parece, para meter miedo, un miedo que inmoviliza a la gente, y justamente desde este programa lo que queremos hacer es lo contrario, es generar pogo social y que si se tiene que pinchar algo, que se pinche. Vamos a mandarle mucho Nehuen entonces a Lonco, que está pasando un momento complicado de su salud, ¿no? Que sigue en huelga, que su cuerpo necesita mucho más que Nehuen, ¿sí? Necesita que le llegue toda la fuerza. Lonco ha sufrido pérdidas familiares y bueno, y sigue en su huelga también, ¿no? Que también hay que respetarla también porque es su forma de lucha, como también hay que respetar toda la forma de lucha, ¿no? Y bueno, le vamos a mandar Nehuen desde las comunidades de acá, en nombre de las comunidades, nosotros que estamos acá en la radio podemos nombrarla como la comunidad Pulof en Resistencia Cuyamen, Curramapu, ahí ese territorio que supo defender también, ahí con todos los peñis, la Lamuene, que estuvieron ahí en ese territorio hermoso, que está recuperado al magnate millonario Benetton, las familias que viven ahí, ese territorio le manda todo su Nehuen, Love Currache. Y ya que estamos, antes de irnos a otra Love, recordar que el peñi Matías Santana todavía está preso en la unidad penitenciaria de Esquel, pedimos también por su liberación, al igual que la liberación de Jessica Bonefoy, que está con prisión domiciliaria en Furislovche. Nehuen a todos los presos políticos mapuche, a todos los perseguidos mapuche, a todos los que tienen causas, a los que están ahí en la mira, a los que vamos a estar en la mira también, o capaz que ya estamos ahí. Ya estamos, o estuvimos también. Así que bueno, desde acá, de este programa de radio, una radio comunitaria también con aguante, porque también las radios comunitarias están en la mira, todos estamos en la mira, todos, hasta ustedes que nos están escuchando en sus casas, en sus rucas, por algo nos están escuchando, estamos todos en la mira. Y la clave es mantenernos juntos, darnos fuerza, darnos Nehuen conjuntamente, unirnos, y como decía ahí el comunicado del MAP sobre Fausto, no dejar nunca tirado a nadie. Correcto. ¿No? Estar siempre ahí, no olvidarse de nadie y pedir siempre por el fin de la criminalización, la liberación de los presos. Le mandamos cariños también, cariño a toda nuestra gente, a toda la gente que lo necesita. Le mandamos un aguante a esa gente que está sola en esta hora, así escuchando este programa de radio, capaz que cargó sus pilas y nos están escuchando con alguna radio. Cargaron el celular y también nos están escuchando, así que toda esa gente que necesita ese cariño y ese abrazo, también le mandamos el aguante y el Nehuen a la gente que está resistiendo los territorios, como el Los Quenquentreu, como los Anticura, la Los Pichún, ¿no? Fuente la Los Pailiaco, La LOF, todo Lehuén. La LOF Cayunao, que sigue ahí firme en el territorio, construyendo. La LOF Cañú. La LOF Cayún. Le mandamos también, le manda mucho Lehuén también, seguramente allá desde la costa, la gente de Pufolil. Pufolil, che. Y estuvimos justo hablando con gente de Pufolil y con testimonios de ahí cuando estuvieron ahí en el consulado de Chile, también reclamando por el lonco. Aguante de ahí la Pufolil. Y también la Cayún Panicheo, que está ahí resistiendo. Vamos. A la construcción de la ruta internacional que quiere pasar por el camino ancestral y destruir toda la selva valdiviana. Está ahí bancando los trapos, como siempre. Ahí incólumes, súper coherentes y firmes en el territorio. Un Lehuén también para la LOF Manqué Painé de Chimpay, territorio de Seferino Namuncurá Yem. La LOF Paichil Antriao, que hoy la mencionábamos también, una recuperación en donde estuvieron también el Lonco, Facundo Yones Guala y también Fausto. Desde la costa también la LOF Melí Huitrán Mapu. Bien. No sé qué otras LOF nos quedan. Nos quedan la comunidad LOF. Yala Loubat, en la meseta, ahí cerca de, no tan, bueno, más o menos cerca de Gorro Frigio. La LOF Motoco Cárdenas. Bien. La Coronado Inalef. Esa me la sacó, Vamos con las LOF que están acá en la comarca, con las LOF, tantas LOF que hay en los territorios, Puel Mapu, ahí con todo el Lehuén, para los presos políticos, para el Lonco, para el Peñi Mati. Para la comunidad Pijama Huiza, la LOF Pijama Huiza, y la comunidad Nahuelpan, en Esquel. Vamos, todo el Lehuén. Una comunidad histórica ahí que tiene un, hace unas ceremonias así muy multitudinarias. Multitudinarias muy grandes. La más grande del Puel Mapu, diría, ¿no? Sí, ¿no? ¿Podría ser? Sí, sí, es muy concurrido cuando convocan, ¿no? A ceremonia. Así que, bueno, le mandamos un saludo a la comunidad de Vuelta del Río. Bien. También. Un Lehuén. Mucho Lehuén ahí a los Peñis, a la Lamien de esa comunidad que queremos mucho. Al ladito de la Currache, ¿no? Están ahí hermanadas. Para que la Machi Betiana Colván también vuelva a su territorio, la LOF Lafken Huincul Mapu. Bien, vamos ahí, fuerza Lehuén, a la que por estos días están viendo ahí de si se respeta la palabra que el Huinca digamos hipotecó, o el Huinca se comprometió a cosas ahí cuando fue la reunión en la ex ESMA, ¿no? Ahí en Cava. Se llegaron a acuerdos que no se están cumpliendo por parte del Estado argentino y por parte de la Administración de Parques Nacionales, ¿no? Otra vez en escena, y que ahora dicen, no, todos esos acuerdos para atrás no los vamos a cumplir, ¿no? Haciendo, borrando con el codo lo que firman con la mano, para variar. Nos vamos con todo el Lehuén, ¿eh? Sí, nos vamos con todo, arriba la nave, como decís vos. Capo Ecuayal, Rumé Mañún. Peu Cayal. viejo y mi vieja. Les costó mucho trabajo poder criar a todos sus hijos. Sin embargo, nunca nos faltó el amor, ni tampoco un plato de comida. Peteaba con el Nahuel. Guitarras, Hugo Namuncurá en guitarras, Pedro Olivares en bajo y coros, quien les habla, Checho Cañicul. Muchísimas gracias, amigazos y amigas. Hasta la próxima, gracias, chut. Alas 89.1 Radio Comunitaria.